Buenos días a todos. Pues hoy empezaremos con el tema con mi compañero José Carlos. ¿Qué tal el clima? Hoy habrá clima soleado e invierno. En Guadalajara frío y en el Distrito Federal habrá demasiado frío. Así que manténganse abrigados. Ahora con los deportes con mi compañera Montserrat. Buenos días. Pues el 20 de octubre será el partido de Manchester contra el Tottenham. Los partidos que va a haber son Pumas Atlas, América contra Chivas. Hasta ahorita, ahora el ganagol. Pumas Atlas. América Chivas, América. Empate. Pues el Chicharito perdió un valioso gol y por eso quedaron empatados. Jugará el Barcelona contra el Tottenham el domingo. Gracias. Ahora con mi amigo Juan Diego. En una Villahermosa quema el casino de Monterrey Royal y Balacera en México. Tengan cuidado, secuestran muchos en Cárdenas y matan y encontraron algunos de los quemados en el casino. Ahora con los policiales. Chapu Ego, ya no andes comprando de esos rosaditos o usando de tu suegra. Para los hombres, ego. Nuevo celular A2. Puedes hacer todo con él, montarlo y no le pasa nada. Nuevo celular A2. En Soriana, pechuga de pollo a solo $17.90. Helado Soriana a solo $15.60. En Soriana, todo cuesta menos. Por los 20. Los 20 años de Burger King a solo 20 pesos. ¡Wow! Ahora vamos con mi compañera Monchi. Seguimos con las noticias. Llega el famosísimo, guapo y talentoso Justin Bieber a México. Llevó a Monterrey y a Brasil a su novia Selena Gómez. Golpean a Selena y a Dana Paola, porque las fans de Justin le tienen mucho odio. Shakira llegó a Villahermosa. ¡Qué caro! Cada boleto cuesta en platino de 3.500. ¡Qué caro! Las fans de Justin Bieber dicen que él es exageradamente guapo y nueva canción de Katy Perry, Last Friday Night. Muere el papá John. ¿Qué piensas de eso, Juan Diego? Muere el Papa Juan Pablo, ¿qué piensas de eso? Es muy triste, la verdad, todos los amamos. Llegó la hora de los chistes. Compañera Monza. Ninel Conde. ¿Qué te gusta más de la película Avatar? Dice Ninel, pues ver a los pitufos más creciditos. ¿Qué hace una hormiga cuando sale del jardín? Pues entra a la primaria. Primer acto. Sale una niña con una silla. Segundo acto. Sale la niña arriba de la silla. Tercer acto. Sale la niña muerta. ¿Cómo se llamó el acto? Antes muerta que sencillo. Ahora vamos con mi compañero José Carlos. Ahora nueva Samsung Galaxy Tab. Chido, ¿no? Ahora películas nuevas son Destino Final 5, Un Gato y su Pandilla, Actividad Paranormal, El Origen Si Fueras Yo, Noche de Miedo, No Le Temas a la Oscuridad, Gigantes de Acero y Amanecer Primera Parte. Ahora con los comerciales con mi compañero Maximiliano. Ahora con los en ahorrará la pechuga de cualquier a solo 17, mochilas a 80, colores, plumones y lápices a solo el paquete 77, para Bimbo a solo 15, precios bajos todos los días en todo. Muppets, la película se vuelve a reunir para seguir siendo artistas. Otra vez solo en Disney Channel. Luego vamos con mi compañera Monse. Ahora puedes llamar y pedir canciones. De los que te gustan, solo obvio son de Justin Bieber. Solo tenemos Eenie Meenie, Baby, Bigger, Love Me, Alice Gear y Never Say Never. Son 7 canciones de Justin Bieber. Las demás, las que quieran. Seguimos con las noticias. Sierra Méndez, pues Max, fíjate que ya no se le dice escuela, se le dice centro escolar. Ahora vamos con Moncho. Radio GTA, noticias de hoy.